Un podcast más. Hoy presentamos Ñoñeces. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que nos esté escuchando. Estamos en un nuevo capítulo de un podcast más con el tema de Ñoñeces y estoy aquí como cada semana con mi amigo Mora. Hola, ¿cómo está? Aquí yo me encuentro con mi querido amigo Nico West. ¿Cómo se encuentra usted? Yo bien, una semana agitada, como cada semana en realidad, pues hay que hacer lo que hay que hacer. Ah, oh, sí. ¿Qué le parece si partimos al tiro con el tema que tenemos hoy, que son Ñoñeces? Pero es que este tema yo creo que... Yo conozco harta gente que no escucha, que quiere escuchar algo relacionado directamente a las Ñoñeces. Bueno, y aquí tenemos un par de locutores ñoños, algunos un poco más que otros, yo creo. O por distintas ramas, quizás. Sí, también por distintas ramas. Bueno, ambos somos unos ñoños. Pero también queremos decir hoy día de que no tenemos DJ. El joven no pudo venir a trabajar hoy día por razones personales, así que vamos a estar sin sonidos, pero esperemos que igual les guste el capítulo de hoy día. Sí, yo creo que sí, está entretenido, se viene entretenido. ¿Y con qué partimos hoy día? Yo, por lo menos, con lo que vamos a partir hoy día, es con el tema de la película Dragon Ball Z, La Resurrección de Freezer. Yo la fui a ver en el avant premiere. ¿Y usted hace cuánto la fue a ver? Yo la fui a ver, creo que como un par de semanas después de que la fuiste a ver tú. Así que... ¿Y qué te pareció, po? A mí en realidad no me gustó mucho. O sea, como que le encontré toda la razón de que versus la batalla de los dioses anda un poquito mejor. Yo a mí tampoco no me gustó mucho esa nueva mirada de que le dan a Vegeta en realidad también. Sí, no, en realidad está como rara, pero... No es mala. No es mala. Me recuerda como las películas de Dragon Ball Z, las antiguas, las que sacaba Toei Animation. Sí. Pero como las primeras en realidad, como el hombre más fuerte del mundo, quizás como la super batalla, o también podría ser como el super guerrero Son Goku, como que está como a esa altura, mano. A la altura de la fusión yo no la dejo ni cagando, o el ataque del dragón tampoco. No, o estalla el duelo tampoco. Esa la fusión, yo me acuerdo mucho de la fusión, es así que buenísima película de Dragon Ball. Pero ¿sabe qué? También salió hace poco, están saliendo los capítulos de Dragon Ball Super. Sí, tenía entendido. Aún no lo he visto, pero vi el intro y el intro está poderoso, está muy bueno. Buena canción y yo encontré un buen primer capítulo. Me recordó, digamos, como el primer capítulo de Dragon Ball Z o el primer capítulo de Dragon Ball. Como que no anda tan lento como GT, que en realidad del primer capítulo yo lo rechacé y dije, esto no es para mi vida. GT, yo me acuerdo que yo lo veía en VHS. La serie en vídeo. Ah, Dragon Ball GT. Ah, no, menos lo hubiera podido. Una cierta cantidad de capítulos dentro de un VHS. Y bueno, en ese tiempo yo me acuerdo que Manga era el que traía los anime acá. Y bueno, yo compré algunos VHS cuando era chico, de Dragon Ball Z. Tenía los Guerreros de Plata. Sí, tenía los Guerreros de Plata y el último combate, me acuerdo. Y también tenía un par de películas de Dragon Ball GT, que bueno, cuando éramos chicos también en mi curso nos íbamos intercambiando los VHS para poder entender bien lo que era GT. Qué bueno esos viejos tiempos, donde todo pasaba por manos, no había internet. No, pues en ese tiempo no teníamos tanta tecnología. O existía, pero éramos más pobres como para tener un internet, sí, para poder bajar capítulos. Uno bajaba. Si antes bajar una canción una era un imagen, parto. Ya te demoráis un día prácticamente. Uy, esas noches bajando imágenes. Ya, pues entonces... Vamos. Bueno, ahora yo creo que nos podríamos ir con un temita, ya que estamos hablando de Dragon Ball Z. Y hay una banda muy buena que se llama Maximum de Ormond, que sacó el tema Freezer en su último disco. Que es muy buen tema. Es un muy buen tema y bueno, para la gente, si lo puede ver también subtitulado, habla de Freezer.

Oiga, pero qué temazo, esta banda cada vez sorprende más. Incluso recuerdo también que fue parte de una gran serie de anime, ya que estamos con ñoñeses, obvio, que se llama Death Note. Qué buena serie. Con sus dos grandes temazos, que el de opening fue What's Up People y el de ending era Tetsuo Billy, de la segunda temporada de esta gran serie que se llama Death Note. ¿Usted conoce alguna otra participación que haya tenido esta banda, Maximum The Hormone? Sí, mire, Maximum The Hormone participó como banda sonora en la película Crank, Alto Voltaje, digamos. La canción se llama Sume, Sume, Sume. Ahí tienen también una participación. Y ya que le estoy hablando de Crank, Crank también cuenta con la participación de Mike Patton, que es el creador, digamos, de la banda sonora prácticamente completa. Y ya que estamos hablando de ñoñeses, así, y ya que no podemos dejar fuera los juegos, claro. Y Mike Patton, digamos, ha participado en una variedad muy amplia de juegos, con su vozarrón medio... Su vozarrón. Esa voz es tan extraña que tiene, pero que cautiva. Que ocupa harto, digamos, en Phantomas. Sí, en Phantomas y también en algunas canciones de Mr. Bungle también. Y en Moonchild también, junto a John Zorn. Sí, pues. John Zorn también es un muy buen compositor. Quizás en algún capítulo más adelante podríamos tirar quizá algo. Quizás, pues, usted que nos escucha ahí puede proponernos algún tema. No tenga miedo, escríbanos. No tengáis miedo. Debidadlo a él. Y de Mike Patton, bueno, hablando de como de sus participaciones en los juegos, en Portal hace la voz de la esfera roja, esa esfera que era como media rabiosa. No, no he jugado Portal. ¿No he jugado Portal? Yo se lo recomiendo. Yo he jugado con barro nomás. Portal está en todas las plataformas, incluso en el barro. ¡Ay, ya, qué maravilla! Hoy día lo voy a llegar a instalar al barro que ahí tengo en la casa. Al lado de la piedrita que está en la entrada. No, pues esa piedra es de colección. Pues. Ah, perdón. Pero una gran colección familiar que tengo. Oye, con la lluvia yo creo que ha crecido el barro ahí para poder jugar. Ah, no, pues, pero si el barro está dentro de mi casa, pues. Ah, ya no estamos hablando por agua, sigamos. ¿No se le llovía la casa? No, para nada. Y bueno, y además de Portal, Mike Patton hizo la voz de los zombies en Left 4 Dead. Recuerdo un gran verano en el que estuve jugando Left 4 Dead. Un clásico cooperativo, un infaltable dentro de la plataforma Steam, dentro de los juegos de hecho, Valve. Muy buen juego. Recuerdo haberlo estado jugando en noches interminables con una gran Pepsi y una cajetilla de cigarrillos. Walmart, güey. Buenísimo. Y Left 4 Dead tiene un cómic también. Ya ¿sí? que estamos hablando de ñoñeses, sí. Hay un cómic oficial de Left 4 Dead que es el que explica lo previo al sacrificio de Bill. De Bill, el veterano de guerra. Ah, etc. ya. Así, algo recuerdo. Si claro. Tiene la oportunidad de leerlo, léalo, porque está muy bueno. Ah, ya, voy a intentarlo. Aparte de que, bueno, igual yo soy un gran consumidor de cómics. Pero de Left 4 Dead tengo un grato recuerdo de un verano en el cual yo iba a la casa de un amigo y lo pasábamos jugando toda la noche. Era increíble. Mire, me voy a saltar un poco, digamos, el Bionic Commando, que también tuvo participación Mike Patton, pero... Era más piola. El juego, si bien es bueno, no pasó como a grandes ligas porque era, digamos, un remake de una versión, digamos, casi como de Atari, Nintendo. Como lo que está haciendo el Play 4, en realidad, PS4, que está sacando puros juegos refritos. Claro, entonces Bionic Commando era como eso y no pasó a mayores, pero donde sí tiene una gran participación Mike Patton es en el juego de Darkness, que hace la voz de la oscuridad, digamos. No lo he jugado. Es digamos, hace la voz como de este tipo que está como medio poseído, que escucha voces. Esa voz maligna que escucha es la voz de Mike Patton. Así que gran participación, digamos, de un gran vocalista, si no es el mejor de los tiempos, como salía ahí en los estudios, 6 octavas y media por ahí alcanza, ¿sí?, en su rango, sí. Mejor que el dato ñoño de hoy, aparte de todos los datos ñoños que tenemos hoy. La pildorita, como le gusta decir. su dato rosa. Y tenemos más datos de juegos. Sí, pues obviamente también hablando de juegos y de música, Yo recuerdo un juego que la banda sonora me quedó grabada. No es Donkey Kong, pero Donkey Kong tenía una gran banda sonora también, sino más bien Tony Hawk. Gracias a Tony Hawk, yo recuerdo haber empezado a haber escuchado mucha música que me llegaba de ahí, que era la mayoría era hardcore, punk, o sea, punk rock también. Habían temas agro también. Recuerdo uno de Papa Roach en el Tony Hawk 2, que era Blood Brothers. Yo de Tony Hawk me acuerdo que había una clave para volar. Ah, sí, pues. Pero... Estaba en el Tony Hawk 2 y en el Tony Hawk 3 que lo tiraron para acá, para Chile, en el cual tú... era súper malo ese juego del Tony Hawk 3 que tiraron para Chile porque no podía tirar cualquier clave. Yo tenía el paraguayo, yo me acuerdo que en ese tiempo los juegos paraguayos eran como la ley. Pero el paraguayo era como otra tener cosa, el original del falso. El paraguayo es como que te deja amargo. No. Ah, no sé yo de esas cosas. Pero dentro de lo que era Tony Hawk, era un gran juego con una gran banda sonora, y aparte me tenía pegado. Ahora yo lo bajé hace poco para mi PS2. ¿Ya? Y estoy pegadísimo jugando. He pasado un par de rabias también porque de repente pierdo puntaje, pero cosas de la vida. Rabias de ñoño. Rabias de ñoñez. Como ese niño alemán del sí. Video de YouTube que se enoja porque va perdiendo. Sí. Se vuelve loco. Oiga, ¿Qué tal si le parece que usted nos presente el siguiente tema que vamos a exponer? Que es de Tony Hawk, más bien del Tony Hawk 3, que era el tema central de Van Marguera. Ah, sí, pero ese datito lo vamos a tirar a la vuelta, porque vámonos al tiro, digamos, con el título del tema, que es White Bitter Beings de SKI, en un podcast más. We'll be right back. bueno, ahí teníamos Quite Bitter Beans de CKI, y yo le había dejado pendiente, digamos, un datito como de este tema, porque usted me había mencionado a Van Marguera. Sí, Van Marguera, que sale en el Tony Hawk 3, y de hecho, yo cuando termine acá voy a llegar a jugar a mi casa porque quedé muy picado con una etapa. Pero continúe. Bueno, el hermano de Van Marguera es partícipe, digamos, de la banda CKI, así que por eso probablemente este tema lo escuchamos en Jackass, en Tony Hawk, en un montón de... ¿Dónde salga Van Marguera, en realidad? Donde tuviera Marguera estaba ahí CKI metido. Y este tema también nos da el pase a explicar otra ñoñez más. Sí, una ñoñez que a mí me encanta también, que yo recuerdo mucho de este tema... Era a ese mundo de los flashes, el cual este tema era el intro de un gran flash que se llama Roberto Manfield. Y lo más que seguro muchas personas lo habrán visto o habrán oído de él. Flash chileno, sobre todo, porque habían flash de otros países también. Como el Mono Mario, que era argentino, Alejo y Valentina, que también era argentino. Sí. Pero aquí teníamos una riqueza en flash, porque yo me imagino, puta, los flash se ven como una pescada hacerlos quizás, pero un amigo lo intentó hacer y me contó de que prácticamente era como hacer avatar. Mira, a mí me tocó hacer flash, pero flash básico cuando estaba en la U, y un parto. Así que hacer esas animaciones yo las aplaudo, digamos. Sí, pues dedicaba mucho tiempo también. Pero el tiempo que te deja el ocio, de ganas, sí, de hacer tonteras. Como esto, por ejemplo. Ñoñez. Claro, como esta wea de podcast. Que después la subo como a las 2 de la mañana y editando. Y después ahí uno anda cagado sueño todo el día, weón, puta la wea. Oiga, todo esto, un paréntesis. El otro día una persona, no recuerdo muy bien quién era, me preguntó, ¿y Nico West en qué trabaja? Porque siempre dice que trabaja harto, de que siempre le ha tocado una semana media pesada. ¿En qué trabaja Nico West? Ah, mire, yo soy programador de plataforma iPhone. Hago, digamos, ahora estoy por temas de confidencialidad de contrato, no puedo explicar, pero estoy con pero ya sabemos que el hombre es programador, pues. Sí. Aplicaciones de iPhone, cualquier cosa, me dejan un correito y si quieren hacer algo, le hago una cotización. Mira, aprovecho de extender el ¡cachín, negocio! ¡Cachín! Ya que no tenemos DJ en la cachín. me atoré. Me trapiqué, como diría la abuelita. Se fue por el camino viejo, ya sigamos. Con lo que son flash. En Chile teníamos muchas cantidades de flashes de gente totalmente aburrida, pero que, pucha, que uno que gozaba esos flashes. Yo me acuerdo que yo tenía que ir a un ciber porque yo no tenía computador en ese tiempo, y me bajaba esas cantidades de flashes de alegale.tk, donde venía Roberto Manfinfla, el Chico Migraña, la Navaja Rusa también. Misilo, que me mostró usted, que yo no lo conocía. Era de otro lado, no era de Alegale, pero también era un gran flash. Melón y Mechupa, que también era un flash de alegale.dk, que a veces hacemos referencia a las voces de ¡ay, qué bonito, bueno! Y también estaban los de ahueonado.dk. Había un montón de weas interminables. Y el punto .tk era justamente para gente ociosa como nosotros, porque sí, porque el punto .tk era gratis. Sí, y también me acuerdo que habían bandas en ese tiempo que sacaban sus páginas de internet .tk. Yo tuve mi punto .tk. ¿Sí? Sí, mi primera banda era punto .tk, Nitrato .tk. Ah, nosotros también teníamos punto .tk con anatemos .tk. Había poco presupuesto, apenas había el internet. La entretención era flash porque no había YouTube, así que... Ah, pero es que de repente había un flash muy bueno. Pero continuando con lo que eran los flashes, hay una banda sonora de un flash, pues, que era muy había bandas sonoras muy buenas de flashes. Alegale utilizaba bandas metal, que en ese tiempo yo escuchaba, que era como el agro, se podría decir. Tenía Fear Factory, tenía Korn, tenía la banda que mostramos recién, CKI, entre otras weas más también. Pero ¿qué tal si nos vamos con una de esas bandas que me recuerdan tanto a los Flashes, que sería Korn en su efecto, para Flash, que era Chico Migraña, y con la canción Adidas? Oye, Chico Mora, ¿por qué no presentas el siguiente tema? Para no. Si no presentas el tema, te vas a morir. No. Y ahí, weá. No, aquí presentamos el siguiente tema, que es por la banda Korn. El tema se llama Adidas. Aquí, en un podcast más. Somehow it always seems that I'm dreaming of something I could never be. It doesn't bother me, 'cause I will always be that pimp that I see in all of my fantasies. I don't know your fucking name, so what? Let's scream with me. The only way that I can truly be free. So I dream and struggle harder, 'cause it's so fun to see my face staring back at me. I don't know your fucking name, so what? Let's fuck. Ese era muy clásico, los Flash también. Este es un gran tema, me recuerda cuando era escolar. Me acuerdo también que Chico Migraña tenía un capítulo interactivo. Sí, de verdad que buenísimo. Tenía un capítulo interactivo. Que tenía un montón de finales. No me acuerdo bien de los finales, pero lo que recuerdo es cómo me brillaban los ojos cuando yo interactuaba con ese capítulo. Sí, era entretenido. Oiga, vamos al siguiente tema, que este tema me encanta. Yo podría decir que, bueno, es parte de mi vida, pero... Yo no me manejo, pero de lejito algo sé. Algo puede observar. Y sí. Aquí vamos a hablar de los cómics, de lo que se mostró últimamente en la Comic Con, que ha sido noticia dentro de Facebook, dentro de muchas páginas que yo he visto. Bueno, yo sigo puras páginas ñoñas en realidad, así que yo no sé si la gente normal lo habrá visto, pero tiraron muchos trailers, bueno, grabados desde las conferencias de Comic Con San Diego. Que los filtraron por internet para que las personas pobres que no pueden ir a San Diego como yo los pueda ver. Y entre eso hay unos trailers muy interesantes. ¿De ahí salió Suicide Squad? Sí. Uy, que está bueno eso. Ese trailer está muy bueno. Pero vamos a hablar primero, porque Suicide Squad tenemos para cerrar en realidad este programa, ya que este es el último bloque. Uy, que la cagué, mono, lo tiré al principio. ¡Mono! Pero no importa. Y aquí vamos a hablar de un gran personaje Marvel, que bueno, que ahora por derechos de cinematográficos está en Sony, porque Marvel vendió casi todos sus derechos cinematográficos. Por ejemplo, vendió los de Spider-Man, que hace poco logró recuperarlos bajo ciertas condiciones, sí, también los de X-Men. Y entre esos también los Cuatro Fantásticos, que bueno, los Cuatro Fantásticos pasaron a ser Fox. Pero no queremos saber tanta ñoñería hoy día. Queremos saber ñoñese, pero no queremos saber tanto. Y aquí un personaje de una película que quizás les pueda llegar a gustar dentro del próximo año. Se va a llamar Deadpool. Es una película que tiene, va a tener mucha influencia Tarantino, por lo que se ha comentado. Porque es un personaje sanguinario, pero tiene humor. Eso es lo que ha entretenido a este personaje. Tiene un humor negro que es muy bueno. Qué bonito, ¿sabe? Porque a mí me encantan las películas de Tarantino. Yo le chupo el cuerpo a Tarantino. Así, tal cual. Completamente desnudo. Sin nada de ropa. Lo que es nada. Y bueno, y continuando con lo que nos mostró la concursante Diego, fue Batman vs Superman. Oh, te lo vio, ¿cierto? Oh, ¡ah! ¡Un manjar! Es que estuvo muy bueno. Voy a tomar este trago, weón, está rico. Que era la Mujer Maravilla. Y eso me sorprendió, sí, porque nadie sabía nada. Era como, Batman, Superman. Había una imagen referencial, bueno, que yo la vi mucho en las redes sociales. Obviamente mis redes sociales son ñoñas, pero... Pero que, digamos, a nivel de video, yo no había visto nada que incluyera a la Mujer Maravilla en el tema de Batman vs Superman. Habían tirado un teaser que al final a mí me había matado cuando Batman le pregunta a Superman: ¿Do you bleed? ¿Sangre? Lo harás. Choro. Sí, y me recordó mucho a un cómic que había leído, el de Frank Miller. Frank Miller también es el dibujante y escritor de la saga Sin City. Para los que no saben, bueno, quizá hay mucha gente que no lo sabe, pero... No, yo creo que la mayoría no lo sabe. Pero Frank Miller era un grande y hizo aquí una saga, una novela gráfica que se llama El Regreso del Caballero de la Noche, en donde muestran esta mítica pelea entre Batman y Superman. Si usted quiere leer o ver, puede buscarlo en internet. Es un Batman, digamos, me corrige usted si estoy equivocado, como más crudo, más oscuro que el típico Batman que estamos acostumbrados a ver. ¿Cuál es la tónica del Batman de Miller? El Batman que muestra Frank Miller es un Batman viejito, en realidad. Es un Batman mucho después de todo el tiempo que pasó en lo que conocíamos. Es como un Batman ya casi retirado, que hace su último enfrentamiento contra Superman. Un Batman que ya está en el fondo de la AFP. Como que ya está cuidando sus pensiones. Sí, algo así. Un viejito. Pues. Como se muestra también en Batman Beyond, como el Batman viejito, así de Swain, que le enseña a su discípulo que es el Batman del futuro, que es súper bueno en realidad, pero... Bueno, en realidad creo que ahora me estoy yendo al chancho con las ñoñeces. Pero aquí tenemos una ñoñez también que se mostró en la Comic-Con San Diego. Que aquí mi querido amigo Nico West no se va a quedar tan callado como cuando yo empecé a hablar. Sino es más bien Star Wars. Es que yo estoy esperando hace mucho tiempo, digamos, Star Wars. Incluso... Después de la ¿pero compra por qué habla de... como el amigo mío? Ah, es que no sé, es que no lo hemos visto hace mucho tiempo, el amigo mío. Y al amigo mío parece que también le gusta Star Wars. Aprovechamos de mandarle un saludo al amigo mío. ¿A dónde? Él sabrá quién es. Sí. Star Wars, sí. Cuando Disney compró el asunto, como que todos como que nos dijeron, dolió. Fue una patada en los cocos. Pero yo cuando... Al igual que cuando Marvel compró... O sea, cuando Disney compró Marvel. Bueno, para mí también fue una patada en los cocos. No soy un chico Marvel, pero sí me gustan muchas cosas de Marvel. En especial me gusta el Hombre Araña. Pero sé que Marvel lo ha hecho bien. Sí. Lo hizo muy bien. A pesar de que han cambiado algunas cositas, porque en realidad tienen que enfocarse también al público general. No, da igual eso. En realidad yo no quiero basarlo mucho en los cómics. Yo voy con una mirada diferente a ver las películas de Marvel Cinematographic Universe. Que en realidad cada vez intento que me sorprendan más, porque es algo que no he leído, es algo que he leído, en lo que se basaron para poder hacer algo nuevo. Mientras se basen está todo bien, o sea, no tiene por qué ser calcado. No tiene por qué ser calcado, y cuando, bueno, cuando supe que Star Wars venía de parte de J.J. Abrams, yo dije, ah, ya, esto va bien. Y efectivamente, J.J. Abrams, para los que no saben, es el creador y director de Lost. Claro. Una serie que prometió mucho al principio y seguía prometiendo en el segundo, en la segunda temporada. En la tercera se empezó a caer, en la cuarta se sacó la contumelia, me encanta decir la contumelia, y en la quinta empezó como a reivindicarse. En la sexta te estáis esperando un final bueno, y cuando es el final quedaste así como, ¿y no hay más capítulos? No, se acabó, en serio, se acabó, en serio, sí, se acabó, hoy es el último. Lo que pasó con Doctor House. Oh. Yo he Doctor House. Fui un seguidor de años de Doctor House y me dolió al final. Pero continuando con Star Wars. Bueno, Star Wars, ¿qué más le puedo contar de Star Wars? Se nos viene en diciembre este año el estreno. Yo quiero estar ahí en el preestreno, ojalá con mi sable de luz, de Darth Vader ahí. De la forma más ñoña posible. Usted tiene los recursos para comprar un sable de luz, ¿sabe lo que...? Lo compré en 2x1, como el... Harry. Aprovechó que la negra no hace 2x1. Y vendí uno al precio normal, y me salió. Te lo hubiera comprado yo. En ese tiempo no lo conocía como amigo. Ah, puta la wea. Pero bueno, y dentro de lo que es Star Wars, nos mostraron como un tráiler que es un detrás de escena maravilloso, donde se agradecen las explosiones reales. Eso, eso mismo. Igual que en Mad Max, mucha explosión real. El digamos, están como en un desierto, po. El robot que flota sobre una esfera es real. Yo dije, esto es CGI. Es real. Es real. Es real. Maldición. Promete. Los rediseños. El CGI también está muy bien logrado. Ver el halcón milenario a escala prácticamente uno a uno es impresionante. No, hay que verlo. Ese detrás de cámara. Hay que seguir esperando para verlo. Y bueno, ahora, para cerrar, Suicide Squad. Sí. Con el tráiler de Suicide Squad, que es la Fox, pero no era la Fox, puta, mentiroso, güey. Era Warner. Bueno, decidió tirarlo al aire por YouTube, que de acuerdo a las filtraciones que se hicieron, ya, bueno, toda esta industria grande cinematográfica se dieron cuenta de que muchas personas habían grabado otros trailers que habían mostrado exclusivamente para la Comic Con y que los subieron a internet. Intentaron bajarlos todos, pero vieron que fue muy viral y cagaron. Dijeron, bueno, vamos a subir los trailers a YouTube y ya no se va a dar ese placer que puede tener algunas personas de ver el trailer por ellos solos y sin grabarlo, para no tener tanta la espera. Claro. Y al final a estos tipos también les sirve que eso entra. Sí, pero es que bueno, estos no, buenos no sé, se molestaron mucho. Le dan tanto color, ¿sí? Pero con Suicide Squad, que hasta ahora ha sido como una película que están esperando mucho, aparte porque la Harley Quinn que está ahí, para algunos promete, para otros no. Otros dicen es la peor Harley Quinn que he podido ver en mi vida. Primera vez que me pasa. A mí me promete mucho el Joker, porque digamos, el Joker de Jared Leto. Jared Leto es muy buen actor. Sí. Yo, lo vimos en Requiem for a Dream. De ahí que en realidad yo quedé con que dije, ya, este gallo sabe. Y tiene como una presencia muy como cyberpunk. A mí pero me gusta su banda, me gusta Fierty y ese con su Max. A mí no. A mí me gusta, es entretenida, pero el primer disco es entretenido. No sé si es siquiera sea el primer disco, creo que el segundo en realidad, donde viene Isle Attack, donde viene se me olvidó ese tema donde hacen El Resplandor. Yo como yo no escucho, no gacho, yo prefiero a Jared Leto como actor. Pero usted me comentaba que este Joker está basado. Sí, pues, como le había comentado antes de empezar este capítulo, este Joker, para toda la gente que dice, no, Jared Leto tiene un Joker que parece Marilyn Manson, que se ve muy moderno, que prácticamente tiene que estar en Instagram con su palo de selfie, la wea. No, este Joker ya estaba hecho desde antes, desde el 2008, en una saga que se llama Batman Rip, que es buenísima. Y aparte, el personaje que está haciendo Leto está ese mismo Joker, casi calcado, excepto por los tatuajes, ahí. Ya, o sea, la única modernización, digamos, que podría hacer es los tatuajes. Pero sí, más que eso, no, es y prácticamente aparte, igual. Y aparte, este Batman de Ben Affleck, que sale en Batman vs. Superman, hace un cameo acá en esta película, por lo que yo tengo entendido, en Suicide Squad. Y también para la gente, como había mencionado desde un principio y creo que no pude terminar bien la idea, esta Harley Quinn está basada en un nuevo universo que salió en DC, bueno, hace poco, que se llama el universo nuevo 52, New 52. Ya, perfecto. Oiga, ¿y sabe qué? Yo en el tráiler escuché que de fondo, porque como a mí me gusta Patton y la cuestión... Sí, ya lo sabes. Bueno, a mí también me encanta Patton. Escuché que está I Started the Joke, pero una nueva versión. Una versión más lentita. Como media tétrica, quizás, sí. Como media oscura. Es que oscura. Como que te lo ambienta más... Es que, bueno, el personaje principal es que nosotros nos queramos por Suicide Squad es Harley Quinn. Y ni siquiera... Y de hecho, como que los otros personajes son importantes, son interesantes, pero... No los pescan, po. Solamente porque la gente está vuelta loca por el Joker y por Harley Quinn. Quiere ver cómo funcionan esa pareja. Y a nadie le interesa Will Smith. Y de hecho, Will Smith hace un gran personaje que es Deadshot, que yo lo vi en la película El Escuadrón Suicida de dibujos animados, que estaba muy basado en, también en lo que es el mundo Arkham City. Bueno, o Arkham Asylum también, de la saga de juegos de Batman. Y que hace al personaje Deadshot, que es súper importante en esta película. Que de hecho se come con Harley Quinn. Oh, pero ¿por qué? Pero maldito Will Smith, tan afortunado. Aquí tendríamos que ver qué ocurre en realidad, porque sí. Bueno, la actriz de Harley Quinn está bastante buena. Está bien, sí. Sí, yo bien. Creo que va a ser bien un buen papel. Una buena Harley. Y como le comentaba hace unos instantes, el tema que escuchaba yo de fondo en el trailer de la Comic Con es I Started the Joke, que es un... Yo no me había dado cuenta también, como por ejemplo en el trailer de Avengers La Era de Ultron, ¿ya? Que es la canción de Pinocho. ¿En serio? Sí, y yo tampoco me había dado cuenta. ¿De Pinocho? ¿De cuál Pinocho? De Pinocho de Disney, pues. Ah, ya, yo pensaba... Miénteme, Pinocho, miénteme. Y bueno, y la canción que se escucha de fondo así como medio... Como... Sí, cuando sale Harley Quinn balanceándose en su jaula. Eso mismo que usted mencionó, I Started a Joke. Y vamos a poner... Mejor la versión de Faith No More, porque es como más... Es que en realidad a los dos nos gusta Patton. Y no podemos queríamos ir. Tener la oportunidad de poder tirar a Patton en cada ocasión, pero bueno, nos descubrieron, ¿no? No, así que entonces nos vamos con Faith No More. Esto es I Started the Joke en un podcast más. Started a joke, which started the whole world crying. Oh, but I didn't see that the joke was on me. Oh no. And I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. the whole world living. Oh, if I could only see that the joke was on me, that the joke was on me. Es linda esta canción, el video. Me es recuerdo lindo. También a la juventud. Es dedicable, es, no sé, es como que. Es bonita la canción. Sí, es un tema muy lindo en realidad. Y esos tonos altos que tiene también son maravillosos. Como que salen desde el alma, el corazón. Lo escupe en una flema, sí. Típica de Faith No More. De Mike Patton, lo escupe en una flema. Bueno, a Mike Patton siempre le escupe en flemas, pero. Pero en este caso él lo escupe en una canción. Ay. En una hermosa canción. Oiga, tengo una lamentable noticia que darle. Sí, por lo que estoy viendo. Ya se nos acabó el tiempo. De hecho, estamos un poquito pasado. De hecho, si se dieron cuenta, por parte de DJ hoy día no pudimos tener el bloque cortitos, que era una buena característica. Pero bueno, esperamos que para el próximo capítulo también podemos meter esa sección. Le, sí, pues le sí, podríamos hacer una, el DJ y todo. Ya que se la debemos, hacer una sección larguitos. Sí, pues ahora le mandamos como una sección en la cual quizás esperemos que usted no se aburra escuchando un par de ñoños hablar de su gusto. Pero queremos agradecer a toda la gente, sobre todo también a la gente que se ha sumado a nuestro fanpage de Facebook, un podcast más. A la gente que nos promociona también. Sí, también queremos agradecer a Gabo Quesada, sí, que nos ha promocionado. Yo me asusté alto. Porque me metí a la página y vi una metralleta de likes y dije, ay, no, qué miedo. Esto como cuando te ponen un like en una foto de hace 3 años en Facebook. Sí, pero Don Gabito, queremos darle un agradecimiento porque por lo menos ha promocionado mucho nuestra página y nos ha dado más adeptos, y esperamos que esos adeptos también le escuchen lo que es un podcast más, que es un proyecto pequeño que hasta ahora ha ido creciendo de a poco con nuestra perseverancia de juntarnos cada semana a grabar este programa para que usted lo escuche. No se alargue, pues, amigo, no se alargue. Ah, estamos, perdón, justo al tiempo. Porque me está alargando. Uy, sí, ya estamos. Ya estamos a final de la hora. Pero bueno, en Mixcloud. ¿Usted tiene algún saludo que mandar? Yo, un saludo a Rancagua. Quiero aprovechar de mandar un saludo a Rancagua, Gran País, a Talca, Gran País también. De dónde nos escuchan, y por favor coméntenos para saber de dónde nos escuchan. Comenten en la cajita, en Facebook, en Twitter, en Mixcloud, donde sea, pero comenten. Mixcloud slash. Mándenos una carta también a nuestro correo electrónico. O si quiere, puede llegar y mandarnos una carta a nosotros. Estamos ubicados en Calle Falsa 123. Si le gustó, comparta, por favor. También suscríbase, no tenga miedo, nosotros vamos a aceptar sus comentarios, sean malos, sean buenos, son bienvenidos, cualquier crítica que nos pueda decir o algo que nos quiera proponer. Ya pues, y ahora cerramos un podcast más, nos vamos hasta la próxima, semana. Quien les habla, Nico Wes, y junto a mi amigo aquí Mora, y esperamos de que hoy les haya gustado este capítulo bien ñoño que hicimos. Y nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Chau, chau.